Aquí empiezan las 20 de la X. Bienvenidos a nuestro presente musical, bienvenidos a las 20 de la X, nuestro conteo con los éxitos más importantes en el mundo, en Estados Unidos, en Europa y las canciones que son la base de nuestra programación a diario. Aquí estamos para empezar este recorrido musical desde el número 20 hasta el número 1. Para que ustedes conozcan cómo se mueve el panorama actual de los éxitos en el mundo. Somos la X96.5 en fin de semana. Estamos con ustedes desde tempranito haciendo este viaje fantástico por el tiempo. Un saludo enorme a los que me acompañaron en nuestros archivos X. No se preocupen que mañana tendremos más. Mañana estaremos de regreso temprano a las 8. Arrancamos nuestros archivos X y hasta las 12 del día tendremos una muy buena selección musical. Ahí irán las canciones que quizá no me alcanzaron a sonar hoy. O si ustedes en mente tienen ahorita y quieren enviar sus canciones favoritas, tienen dos maneras de hacerlo. Una a través de WhatsApp en el 318-860-9616. Pero también tienen la posibilidad de hacerlo a través de nuestra cuenta en Twitter, @laxcalioficial. Ahí les dejamos un tweet. Debajo de ese tweet pueden ustedes programar lo que quieran. Y mañana, después de las 8 de la mañana, pues tendrán esa selección musical increíble. Hoy no estoy solo, hoy me acompaña Tefa Ortiz, que se me fue. Bueno, no se fue lejos, está muy cerquita de mí. Está en la avenida Tercero Norte con 34. Ahí está ubicada ella justamente con la gente de Masco Mazda. No sé si por ahí anda ya disponible para que me dé un saludito y me reporte cómo andan las cosas por allí. Ahí en Masco Mazda se van a encontrar con Tefa ustedes. Ya en un ratito la tendremos con nosotros aquí. Pero el cuento es que Tefa tiene muchos premios para ustedes y los estamos invitando a que se acerquen allí justamente. Contigo el Monumento de la Solidaridad. Allí justo en la avenida Tercera Norte con 34, ahí está Masco Mazda. Y desde allí estará Tefa acompañándonos buena parte de esta mañana con muchísimos premios, con termos, el termo oficial de la X que les estamos regalando en esta temporada. Tenemos stickers, tenemos pop sockets, tenemos también un premio muy especial que Tefa se quería como robar, pero no la dejamos. No, ay, no te saliste con la tuya. ¿Cómo se le ocurre? Eso querías, no, admítelo. No, solamente lo quería tomar prestado y llevármelo para mi casa. Solo eso quería. Vea, sí, me encuentro en las calles de Cali. Es que estaba por... Usted sabe que cuando yo salgo de la cabina me pongo a brujear y a chismear. Y en eso estaba. Mire, estoy en la avenida Tercera Norte, número 3446, diagonal al Monumento de la Solidaridad. Estoy en Masco Mazda. Venga, porque tenemos muchos premios, tenemos juegos, tenemos cosas interesantes para ustedes. Así que no se pueden perder. Esta mañana vamos a estar acá desde Masco Mazda. Y así como lo dijo usted, mi querido Julio, hay un regalo muy especial que tenemos para los oyentes que vengan. Así que venga, que lo vamos a pasar increíble. Vamos a celebrar amor y amistad como se debe aquí en la avenida Tercera Norte, número 3446, diagonal al Monumento de la Solidaridad. Rifas, juegos y espectáculos tenemos para ustedes en esta mañana. Así que yo de ustedes me venía corriendo. Tenemos kits para que ustedes mantengan siempre su vehículo muy, muy limpio, muy lindo, como si fuera nuevo. Tenemos también, para que usted se refresque, unos espectaculares y bellos y apoteósicos termos divinos, divinos, divinos. Y también tenemos un regalo extremadamente especial para los fanáticos de la música, del arte, de, mejor dicho, muchas cosas interesantes. Así que no se pueden despegar de todo lo que les vamos a estar contando en esta mañana acá desde la avenida Tercera Norte, número 3446. Pilas pues, acá los estoy esperando. Pilas, y de una vez entérense porque van a participar por este premio, este ejemplar tan bellísimo de este el libro muy bonito con historias increíbles de personajes ahí súper icónicos del mundo de la música. También, pues si lo quieren para ustedes, pues deben estar llegando a eso de las 11:30 más o menos a acompañar a Tefa, allí donde está justamente en el monumento, al lado del Monumento de la Solidaridad, donde está Masco Mazda. Deben llegar tipo 11:30 de la mañana. Los 5 primeros oyentes que lleguen allí, que estén con Tefa a las 11:30 de la mañana, pues empiezan a concursar por este bellísimo ejemplar. Y bueno, muchos de ustedes se van a llevar el resto de premios que tiene Tefa para todos hoy. Vamos a arrancar con esta nueva edición de nuestro conteo. Esta es la edición número 35 de nuestro conteo, las 20 de la X. Echémosle un vistazo a lo que pasa con las casillas del 5 al 1, cómo se mueve la música en la X96.5, las posiciones de los primeros lugares de nuestro conteo, por supuesto. hace 8 días en la casilla número 5. Teníamos a The Weeknd con Sacrifice. Casilla número 5 para Sacrifice con The Weeknd. En la posición número 4 estaba Lizzo con About Them Time. En la casilla número 3 teníamos a Harry Styles con Late Night Talking. Como número 2, el mismo Harry Styles se ubicaba ahí, en la segunda posición de importancia en nuestro conteo. Y en el número 1 teníamos hace 8 días a Beyoncé liderando con Break My Soul. ¿Qué ocurrirá hoy? ¿Será que le alcanza Beyoncé para estar una semana más en el número 1? Esta sería su semana número 5 de ser así. ¿O qué tal que Harry Styles logre sobrepasar a Beyoncé y se corone nuevamente como número 1? Puede hacerlo con As It Was, puede hacerlo con Late Night Talking. Están muy cerquita, siguiendo a Beyoncé muy cerquita. Bueno, eso lo sabremos más o menos hacia el mediodía cuando lleguemos al final de nuestro conteo. Vamos a arrancar entonces con las 13 últimas posiciones de nuestro conteo. Recuerden, esta es la edición número 35 para hoy 17 de septiembre. Así es que vamos a escuchar las casillas número 20, 19 y 18 para arrancar con nuestro conteo. Ahí tendremos a Lil Nas X, a Doja Cat y a Lato. Lil Nas X, que permanece estable con That's What I Want, ahí en el último lugar de nuestro conteo en la posición número 20. Doja Cat, estable también una semana más en la posición 19. Y Lato pierde una casilla, viene del lugar número 17 a ocupar la casilla 18 en esta oportunidad, también con 18 semanas siendo parte de nuestro conteo. Y estará Lato con Big Energy. Aquí vienen entonces casilla 20 para Lil Nas X con That's What I Want, posición 19 para Doja Cat con Woman y la casilla 18 con Lato, Mariah Carey, DJ Khaled, juntos en este remix de Big Energy. Así comenzamos nuestro conteo, bienvenidos. Número 20. Cuddle with me all night. Give me one, let me long, be my sunlight. Tell me lies, we can argue, we can fight. Yeah, we did it before, but we'll do it tonight. And that fro black boy with the gold teeth, your dark skin looking at me like you know me. I wonder if you got the G or the B. Let me find out and see you coming over to me. These days are way too lonely. I'm missing out, I know. These days are way too long, and I'm not forgiving love away. Stressing at night, be like you'll be okay and everything's alright. Let me in nothing, cause I'm not wanting anything but you're loving your body and a little bit of your brain. These days are way too lonely. I'm missing out, I know. These days are way too long, and I'm not forgiving love away, but I want.

face with a big old bag. Remix, este es el remix oficial de Big Energy, porque la canción inicialmente no contaba con la astucia de Mariah, pero luego Lato y sus buenas relaciones allí con esta diva increíble de la música pop, pues hizo que hicieran esta versión que también pues se convirtió en un hit al lado de DJ Khaled y es de la posición 18 esta semana. Escuchábamos también en la número 20 a Lil Nas X con That's What I Want y en la casilla 19 Doja Cat con Woman. Doja Cat que anda por allí soltando pistas de lo que podría ser su nueva producción discográfica. El 2021 cerró muy bien para Doja Cat. Cerró con Planet Her, su tercer álbum de estudio, totalmente exitoso. Y bueno, ya empieza a hablar acerca de las ideas que hay para la nueva producción discográfica. Dice que no puede adelantar mucho, pero que hay muchas cosas nuevas y buenas en camino, que está muy metida, ¿saben en qué? En la vibra del rave, muy al estilo de los raves alemanes de los 90. Dice ella que se ha estado como pues dateando mucho de todo este estilo, que es una de las tendencias del momento. Dice que de joven amaba mucho este tipo de música y que pues ahora es momento como de ponerlo también como parte de su producción discográfica, que a eso apunta el álbum, a la cultura rave, no al house. Fue lo único que dijo con respecto a su próximo álbum. La música electrónica, es cierto, toma un segundo aire después de muchos trabajos que hemos conocido, como el de Drake, por ejemplo, como el Renaissance de Beyoncé, Nevermind, que se llama el álbum de Drake. Honestly, Nevermind es el nombre completo del álbum, que viene impregnado de mucha música electrónica. Y bueno, Beyoncé también, que nos dio ese adelanto hacia el house con Renaissance, y veremos qué viene con los dos actos que tiene pendiente de su producción discográfica. Pues bueno, su gira, la de Doja Cat, apenas terminó hace poquito, así es que esperemos a ver cuando hay más noticias del nuevo trabajo discográfico de Doja Cat. Estamos con Tefa, que nos acompaña a esta hora también. Tefa, ¿cómo está el ambiente desde el norte de la ciudad? Usted está a un extremo del Monumento de la Solidaridad, donde está ubicada la vitrina de Masco Mazda, ahí en la avenida Tercera Norte con 34. Recordémosle a los oyentes que les pusimos una cita a los que quieren participar por ese premio tan bonito que tiene usted allí, un libro con historias increíbles de personajes icónicos como Whitney Houston, como por ahí está también Amy Winehouse, Michael Jackson, bueno, íconos tremendos del mundo del espectáculo y sus historias. Ese libro va para nuestros oyentes y estamos convocando a los 5 primeros oyentes que estén allí, tipo 11:30 de la mañana. Mire, les estamos dando tiempito y qué tal es para que lleguen. 11:30 de la mañana, los que estén allí, los 5 primeros, pues vamos a concursar con ellos para que se lleve uno de ellos este regalo especial de la X. ¿Cuál libro? El yo no que tengo se ningún llevó libro. Usted no me mandó aquí ningún en su, libro. El que me rapó de mis manos. Véanlo ¿yo? Ustedes en las historias, porque ella lo rapó de mis manos. Jamás. Vaya, vean las historias de Instagram. Si a las 11 de la mañana, con 30 minutos y un segundo, no hay nadie aquí, ese libro ya quedó para mí. Le voy advirtiendo de una vez. Mire, estoy en Mazda, en la avenida Tercera Norte, número 3446, diagonal al Monumento de la Solidaridad. Usted sabe que yo siempre he estado enamorada de esta marca porque me siento muy identificada con ella. Pero si usted no conoce la marca, si usted no sabe por qué es que Tefa se siente tan atraída por esta marca, pues le voy a presentar a una persona que le va a contar todo al respecto. Es Oscar Dorado. Oscar, buenos días, bienvenido a la X. Y contémosle a los oyentes qué es Mazda. Hola Tefa, hola Julio, hola a todos, ¿cómo están? Julio, ¿cómo te parece que se siente identificada con Mazda, pero compró otra marca que no voy a decir qué es? Pero bueno, no importa, ¿qué opinas vos? ¿Qué? Ella, es ella. La traición, la decepción. Está pintada. Ella es así, dice Julio. Ah, bueno, está bien. Bueno, los invitamos a todos que vengan a nuestras vitrinas, tanto en el norte, en la sede norte como en la sede sur, para que conozcan nuestros vehículos, nuestras referencias, para que los puedan conducir, para que sientan la sensación de seguridad y de confort, que conozcan más de Mazda, que conozcan más sobre su filosofía. Más que tú, todos sabes, Estefa, cómo somos nosotros con nuestras marcas. Entonces los invitamos para que vengan y conozcan y los beneficios que les vamos a ir contando más adelante. Miren, Mazda tiene algo muy chévere y es la razón por la cual yo me siento como tan identificada con la marca. Tiene que ver con que usted, cuando se sube a un vehículo Mazda, usted hace parte de ese vehículo, entonces no es algo ajeno, o sea, conducir se vuelve algo tan natural como si usted estuviera caminando. Es una delicia absoluta. Y bueno, para las personas que de pronto no conocen, ¿en dónde está ubicado Mazda? ¿Dónde los podemos encontrar? ¿A qué teléfono podemos llamar? Claro que sí, Tefa. En la línea WhatsApp tenemos el 312-397-0635. Es atención inmediata. Para los que están conduciendo, de pronto no pusieron cuidado, les voy a repetir el número. Es 312-397-0635. En la sede sur estamos en la carrera 100, número 1290, al lado de Holguines. Y aquí en el norte estamos en la avenida Tercera Norte, número 3446, diagonal al Monumento de la Solidaridad. Y también estamos en el centro comercial Jardín Plaza, por si de pronto hoy van a almorzar o van a celebrar el Día del Amor y la Amistad, pues allá también los podemos atender con el mayor de los gustos. Y es que sí, estamos en septiembre, mes de amor y amistad, y por eso tu regalo de amor y amistad es comprar un Mazda. Y es que se decía que en Mazda habían carros para dentro de entrega de un año. ¿Es esto cierto? Antes nos pasaba eso, Tefa, era un problema que teníamos a nivel mundial y a nivel general en todas las marcas. Pero ahora, puedes estrenar este año en referencias seleccionadas con de Mazda 2 y CX-5. Entonces, la idea es que nos contactes a los números que te acabo de mandar o que vengan aquí a las vitrinas. Y nosotros les decimos qué referencias podemos entregarles tanto en Mazda 2 como en CX-5. Entonces, pueden estrenar este año y empiezan a pagar el próximo año. Ya lo saben ustedes, los esperamos hasta las 11 de la mañana con 30 minutos y un segundo, Mazda Avenida Tercera Norte, número 3446, diagonal al Monumento de la Solidaridad. Muy al sur también están en la carrera 100, número 1290, al lado de Holguines Trade Center, para que usted no se quede sin su Mazda. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Bueno, pilas pues oyentes, que Tefa es muy severa con aquello del horario, así es que... Pilas, 11:30, 5 oyentes que lleguen allí participan por este premio tan especial que tenemos este fin de semana para ustedes, fin de semana de amor y amistad. Un abrazo para todos nuestros super oyentes que son tan amorosos con nosotros siempre. Vamos a continuar con las tres posiciones que vienen a continuación. Casillas 17, número 16 y número 15 vienen a continuación. Viene Glass Animals, viene Imagine Dragons y viene Charlie Puth. Viene la canción más antigua en estos momentos en nuestro conteo, la que acumula mayor cantidad de semanas, y es justamente Heat Waves de Glass Animals, con 34 semanas en total en nuestro conteo. Es la canción de mayor permanencia en las 20 de la X esta semana, en la edición 35. Casilla 17, bajando una posición, ahí se ubican Glass Animals esta semana. Posición 16 para Imagine Dragons. Enemy es la canción que tienen allí en esta casilla, perdiendo una posición del 15. Bajan a la casilla 16 esta semana, con 27 semanas en total en nuestro conteo. Y tendremos a Charlie Puth, que sí está muy reciente su ingreso, solo lleva 2 semanas con nosotros. Y asciende 3 posiciones, sube del lugar número 18 a la casilla número 15 esta semana. Es la canción que más casillas logra ascender en nuestro conteo. 3 en total, del 18 al número 15. Charlie Puth con Left and Right. Casillas 17, 16 y número 15 a continuación. Número 17. You just need a better life than this. You need something I can never give.

You take up every corner of my mind. What you gonna do? Your love stays with me day and night. I can feel you over here. You take up every corner of my mind. What you gonna do? Take up every corner. What you gonna do now? Charlie Puth tiene nuestra casilla número 15 esta semana. Esto se llama Left and Right y es lo más reciente que hemos conocido de este joven y talentoso artista. Ha logrado tener una buena subida. Casi tres meses después de haber sido lanzada esta, que es una colaboración con Jungkook de BTS, pues nuevamente escala posiciones y vuelve al puesto 37 en el Hot 100 de Billboard. También volvió a subir, subió al número 9 en la lista de ventas de canciones digitales de Billboard esta semana y el número 14 es actualmente en el Pop Airplay, que el que hace es medir reproducciones semanales en las principales estaciones de radio de los Estados Unidos. Así se movió esta canción esta semana. El éxito que tiene Charlie Puth junto a Jungkook de la banda BTS Left and Right. Y que en nuestro conteo, pues registra también un buen ascenso. Tres posiciones del 18 al número 15 esta semana. 10:37 minutos en la X96.5. Volvemos con Tefa, que nos tiene más desde Masco Mazda. Es efectivamente el lugar en donde nosotros estamos. Mazda, Avenida Tercera Norte, número 3446, al ladito del Monumento de la Solidaridad. Nos vinimos a conocer un poco más acerca de esta marca tan increíble y acerca de todos los beneficios que vamos a tener para este fin de semana. Oscar Dorado es la persona que nos está acompañando y es el encargado de contarnos beneficios para hoy y mañana. Ojo, solo hoy y mañana. Claro, Tefa y oyentes, como dice, es hoy y mañana nada más. Estamos con el Banco Occidente en ambas sedes y en Jardín Plaza, como les comentamos anteriormente, y estamos con aprobación inmediata solamente presentando la cédula. Tenemos tasas desde el 0,69%, que tú sabes, Tefa, que las tasas están por los cielos. Entonces, este beneficio de tasa no lo vas a ver en ningún otro lado. Entonces, aprovechen, vengan hoy, dense la pasadita antes de almorzar y vengan, aprovechen la tasa del 0,69 con el Banco Occidente. Y también, como les decía anteriormente, pueden estrenar vehículo este año, pero ¿por qué no empiezan a pagar el próximo año? Entonces, vamos a darles un beneficio de 6 meses. Entonces, beneficio de 6 meses o tasa del 0,69, y también puede ser tasa del 0,69 con el mismo beneficio. Entonces, acérquense y pregunten. ¿En dónde estamos ubicados? Recuérdame todas las sedes. Claro que sí, estamos en esos momentos en la Avenida Tercera Norte, número 3446. Recuerde que hoy vamos a estar hasta las 5:30 y mañana domingo vamos a estar desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, pero solamente en la sede sur. Entonces, en la sede sur es en carrera 100, número 1290, diagonal o al lado del Guinness Trade Center más o menos. Y también estamos en el centro comercial Jardín Plaza. Y si ustedes no pueden venir de manera física, pero necesitan conocer más información, ustedes vienen desde hace mucho tiempo pensando, hombre, ¿cuál será el carro que va a hacerme feliz? Pues pueden llamar ya y empezar a preguntar todas las dudas que tengan a través del 312-397-0635. Pueden llamar o pueden escribir 312-397-0635. 312-397-0635. La atención es inmediata. También pueden llamar al PBX 485-3800. 485-3800. Así que recuerden, beneficios solo por este fin de semana, hoy y mañana. Pero recuerden también que estamos este fin de semana celebrando Amor y Amistad. Por eso tu regalo en Amor y Amistad será comprar un Mazda. Pero, Oscar, se decía que en Mazda habían carros para dentro de un año. ¿Esto es cierto? Seguimos hablando del tema, Tefa, y claro, mejor dicho, teníamos ese problema, ese inconveniente, pero como te digo, podemos estrenar vehículos, digamos, Mazda 2 y CX-5 en algunas referencias este año. Entonces, acérquense, nosotros les decimos qué referencias tenemos disponibles en el Mazda 2 y en la CX-5, y los separas y te los entregamos. La separación es solamente con 2 millones, y si el Banco Occidente te presta el 100%, despejes los 2 millones, es el valor de la matrícula. O si usted tiene su vehículo, también lo puede traer como parte de pago. Mejor dicho, aquí le van a contar absolutamente todo porque están listos los asesores para que ustedes vengan y pregunten y disfruten de la posibilidad de tener un vehículo nuevo. Recuerden, Mazda, Avenida Tercera Norte, número 3446, diagonal del Monumento de la Solidaridad. Y ojo, porque a las 11 de la mañana con 30 minutos y un segundo, el libro va a ser de Tefa, porque los oyentes que no alcancen a llegar, mejor dicho, ya, como dicen por ahí muy coloquialmente, pueden llorar. Pero ya Tefa se va a quedar con ese libro si no vienen de aquí a las 11:30 de la mañana en punto. Vamos a hacer un sorteo súper chévere para que ustedes vengan, ganen regalitos, tenemos kits para que su vehículo siempre parezca como nuevo, tenemos termos para estos días que está haciendo bastante calor, usted que de pronto le gusta mucho hacer ejercicio, le gusta salir con sus amigos a caminar, a carreras, a montar bici, tenemos termos, tenemos pop socket, tenemos stickers, tenemos una cantidad de cosas. El libro hasta las 11:30 de la mañana con un segundo. ¿Le quedó claro, mi querido Julito? Pero que muy claro, y sé que los oyentes también y ya están por ahí en fila llegando para encontrarse con usted 11:30 allí en Más con Mazda de la Avenida Tercera Norte con 34 contiguo al Monumento de la Solidaridad. Los 5 primeros que lleguen pues participan por este premio tan bonito, este libro que tenemos para este fin de semana de amor y amistad. Del 20 al 1 son tus favoritas, las 20 de la X. Julito y Tefa, feliz sábado para ustedes. Mis amigos de la X, bendiciones. Y vota por Break My Soul. Es Anita también dejando su voto esta mañana a través de nuestro WhatsApp. Por acá por WhatsApp en el 318-860-9616. También pueden votar por sus canciones favoritas. Hola la X, ¿me pueden poner una canción que se llama Vegas de Doja Cat? Bueno, listo, pero después de que terminemos el conteo, por supuesto que sí. Vegas no hace parte de las 20 de la X, así es que más o menos después del mediodía puede sonarte la canción. Muchas gracias por estar con nosotros conectado a esta hora. Andrés Sevilla nos saluda a través de nuestra línea WhatsApp. Recuerden que pueden seguirnos también en @laxcaleoficial, que es nuestra cuenta en Twitter. Ahí estamos creciendo nuestra comunidad de tuiteros. Un abrazo para Giovanni Storino, @StorinoGiovanni, que es uno de los más recientes seguidores que tenemos a través de esta red social, @laxcaleoficial. Gracias por estar ahí conectado con nosotros también a través de Twitter, @melanjohnny, también es otro nuevo seguidor que tenemos a través de Twitter, y Juan también, @juanma-m05. Son algunos de los seguidores más recientes en esta red social de Twitter, @laxcaleoficial, así nos buscan. Continuemos con 3 canciones más. Aquí vienen las posiciones número 14, número 13 y número 12. De nuevo Charlie Puth, que tiene 2 canciones en nuestro conteo. Esta es la segunda de ellas. Por el contrario, esta canción desciende 2 posiciones. Baja del lugar número 12 a ocupar la casilla 14. Esta semana, Light Switch. Tendremos a Megan Thee Stallion con Dua Lipa haciendo un increíble dúo en The Suit Spy en la casilla número 13, que gana una posición esta semana. Y también ganando una posición, Becky Hill con Guetta de la casilla 13 pasan a la posición 12 con Remember. Escuchamos entonces las casillas 14, 13 y 12 a continuación. Número 14. Stressing, but I can't stay mad when you walk like that. 13. Your toes of the sweetest pie. Las 10 de la mañana, 50 minutos. Comprueba por qué WOM cambia las reglas como la red móvil mejor evaluada por los clientes en una presentación de WOM. Esta posición que viene a continuación, la casilla número 12, que es para Becky Hill, que este año tuvo un rendimiento increíble con su música y además se apoderó del mundo dance, no solo haciendo muy buenas canciones bajo su nombre, sino colaborando con otros artistas y a su vez otros grandes tuvieron la oportunidad de colaborar con ella. David Guetta lo hace en esta canción, que es la posición número 12 en nuestro conteo. Aquí está Remember, Becky Hill con David Guetta. Número 12. I'm doing just fine, now it's over. I've been moving on and living my life. But occasionally I lose composure. And I can get you out of my mind. Llama ya al 302-833-3333 y recibe hasta 50% de descuento en referencias seleccionadas de Motorola, Xiaomi y Nokia por pasarte a un plan pospago WOM. Comprueba por qué somos la red móvil mejor evaluada por los clientes en Colombia, certificada por Ookla. Cómpralos ya llamando al 302-833-3333. Cambia las reglas. WOM. Oferta válida del 1 al 30 de septiembre de 2022 hasta agotar existencias. 1500 unidades disponibles en referencias seleccionadas. Aplica exclusivamente para el canal telefónico 302-833-3333. Consulta TIC en WOM.com. Ya tenemos las 10:54 minutos en la X96.5. Tefa continúa acá en el norte de la ciudad, desde más con Mazda, Avenida Tercera Norte con 34, contiguo a el Monumento de la Solidaridad, entregando premios a ustedes, los oyentes que se acerquen allí a cotizar su vehículo. Creo que ya por ahí entregaste algunos kits de vehículo, ¿no? Que tienes y que estás regalando a nuestros oyentes, Tefa. Sí, señor, ya vinieron varios oyentes por su kit y ahorita vino uno a decirme: hey, Tefa, espéreme, yo llego antes de las 11:30 porque ese libro no va a ser suyo, Estefanía. Mire, el oyente que vino dio la vueltica para revisar que sí estaba el premio. Fue Juan Esteban Cortés. Así que Juan Esteban me dijo: hey, Tefa, espérate un momentito, yo voy, me doy una vueltecita y vengo entonces muy a las 11:30. Así que ya tenemos el primer oyente, para que si usted anda en el norte, en el sur, vaya corriendo, venga corriendo, porque pues estamos en Mazda, en la Avenida Tercera Norte, número 3446, diagonal al Monumento de la Solidaridad. ¿Qué es lo Así que muy atentos, porque pues este fin de semana están celebrando amor y amistad. ¿Qué es lo que Así vamos? Así que hay... señor. ¿Qué es lo que vamos a regalarle a los oyentes, Estefa, para que ellos sepan también y pues se animen a acercarse por él? ¿Qué es lo que tiene ese libro que se llama Inolvidables? Mire, ese libro tiene la biografía de varios artistas de la música, también tiene actores, está Marilyn Monroe, están deportistas. Es un libro muy completo, es un libro prácticamente de colección para que usted, pues, si es amante de la música, pueda tener un recuerdo muy especial, primero de la X y segundo, de todos esos artistas que están todavía dentro de nuestro mundo físico y terrenal y otros que ya no están, otros que partieron. Un libro increíble, Jimi Hendrix, Marilyn Monroe, también veía Michael Jackson. Mejor dicho, ahorita les voy a subir una historiecita para que ustedes también se animen y conozcan qué es lo que trae nuestro libro. Recuerden que estamos en la Avenida Tercera Norte, número 3446. Como le contaba, estamos celebrando este fin de semana y solo por este fin de semana, Amor y Amistad. Por lo tanto, hay unos beneficios bien especiales que Oscar ya nos estuvo contando y también pues la invitación es para que ustedes llamen y pues vayan separando su prueba de ruta, vayan dando algunas preguntas a través de ese WhatsApp 312-397-0635, 312-397-0635, para que usted conozca acerca de estos vehículos, para que usted salga de las dudas que tiene. También puede llamar al 485-3800, 485-3800. Ahí es donde usted puede llamar, ahí es donde usted puede conocer más información. Recuerde que vamos a estar este fin de semana desde las 9 de la mañana hasta las 5:30 y el domingo desde las 10 hasta la 1 solamente en la sede sur. La sede sur está ubicada en la carrera 100 número 1290, al ladito de Holguín Street Center, y en la avenida norte estamos diagonal al Monumento de la Solidaridad, en la avenida Tercera Norte número 3446, para que usted lo tenga siempre presente, porque ese regalo que usted tanto quiere de Amor y Amistad pues va a ser muy especial para usted o para la persona que usted quiera al momento de regalarle un vehículo de Mazda. Se decía que en Mazda había carros para dentro de un año, pero muy atentos porque hay alguna posibilidad de que usted pueda estrenar en algunas referencias este año y lo empiece a pagar en el 2023. Ya les vamos a contar un poquito más al respecto, así que no se pueden desconectar. Mientras tanto, recuerde que estamos en la Avenida Tercera Norte, número 3446, diagonal al Monumento de la Solidaridad. Ahí está, Tefa, y ahí va a estar un ratito más, así es que alístense, prepárense, si están cerca, si están en el sector, pasen y dan un saludito, se llevan uno de nuestros premios, uno de nuestros recuerdos, y bueno, de una vez cotizan su vehículo, porque esta puede ser una oportunidad increíble para poder tener el vehículo que siempre han soñado tener con ustedes, con la X96.5 este fin de semana y con las 20 de la X. Las 20 de la X. 11 de la mañana en punto y nos vamos con tres canciones más, tres posiciones que nos permiten llegar ya a la mitad de nuestro conteo. Las casillas 11, número 10 y número 9. Aquí tendremos a Harry Styles, a Dove Cameron y a One Republic. Harry Styles se encuentra con Music for a Sushi Restaurant y es la primera de tres canciones en total que tenemos de Harry en nuestro conteo. Pierde una posición, baja de la casilla número 10 esta semana y se ubica en la posición 11, Music for a Sushi Restaurant. Casilla número 10 le pertenece a Dove Cameron, que pierde dos casillas en esta oportunidad. Viene del lugar 8, baja a la posición 10 con Boyfriend. Y finalmente One Republic en la posición número 9. Ellos sí van en ascenso, suben dos posiciones, estaban en la casilla 11 hace 8 días y esta semana están ubicados en la posición número 9 con I Am Worried. Casillas 11, número 10 y número 9 vienen a continuación en nuestro conteo. Están escuchando las 20 de la X. Número 11. Like a cookie. Rose. 106.5. La X 96.5. Son las 11 y 8 minutos en la X96.5. En Chipichape celebramos amor y amistad con mucho gusto. Sí, en septiembre ven a recorrer nuestra ruta gastronómica y date gusto en nuestros restaurantes, bares y cafés. Además, por compras superiores a 100 mil pesos, participa por un recorrido gastronómico para dos personas a Buenos Aires, Argentina. Chipichape encantador. Móntate en tu Renault Kwid, Speedway y Duster con Caribe. Recibimos tu usado como parte de pago. Te obsequiamos la póliza todo riesgo. SOAT, matrícula, accesorios. Te esperamos. Olímpico, carrera 39 con autopista. Capri, sobre la carrera quinta frente al psiquiátrico. Y San Nicolás, carrera cuarta con 22A. Concesionariocaribe.com. La X 96.5. Llegó la feria de los descuentos Travel Fest de Viajes Falabella. Aprovecha hasta el 75% de descuento en tu próximo viaje. Visita nuestras sucursales World Trade Center y Centro Comercial Jardín Plaza o llámanos al 018-755-0035. Travel Fest de Viajes Falabella. Más información en viajesfalabella.com. Aplica términos y condiciones. Está prohibido el turismo sexual de menores. Ley 679-2001. Registro Nacional de Turismo número 35135. ¿Cuándo fue la última vez que cambió el refrigerante del radiador de su vehículo? El refrigerante debe cambiarse cada 4 cambios de aceite o cada 20.000 kilómetros. Evite óxido, corrosión, varadas y costosas reparaciones. Use Lubristone, calidad total para su vehículo. Lubristone. Esta es la X 96.5 FM HJSQ Cali. Más música. Son tus favoritas. Tú las eliges. Las 20 de la X. 11 de la mañana, 10 minutos en la X 96.5. Gracias por todos esos saluditos que nos andan enviando. De amor y amistad. Ustedes son geniales, de verdad. Tenemos los mejores oyentes que tiene la radio en Cali. Ustedes, los oyentes de la X96.5. Para todos, mucho, mucho, mucho amor en este fin de semana de amor y amistad. Los que andan por ahí celebrando. Para los que no celebran también, les mandamos amorcito. Que sea un motivo hoy tener ese detalle especial, esa invitación especial, ese mensajito especial. Háganlo. Si lo piensan y lo sienten de esa manera, pues háganlo. 11-11. Es más, pidan un deseo. Miren, 11-11. En este sábado repleto de más música en la X96.5. Los recuerdo que esta tarde tendremos de regreso también nuestro conteo Dance con las 10 canciones más importantes del mundo Dance en la X96.5. Y que se llama la X Top Dance. Ahí nos volveremos a escuchar ustedes y yo a las 6 de la tarde. Pero antes, Tefa también estará pasando por la X96.5 dándoles gusto a ustedes en De la A a la X desde las 2 de la tarde. Y después de las 6, Residente X estará cerrando la programación de hoy con muy buenas tandas retro en este sábado a las 7 de la noche. Y después, hasta el amanecer, los mejores beats electrónicos del momento. Vamos a continuar con 3 posiciones más porque estamos buscando llegar a la número 1 en esta nueva edición de nuestro conteo. La edición número 35 para hoy, sábado 17 de septiembre. Vamos entonces con las casillas 8, 7 y número 6. A continuación, ahí estarán Calvin Harris, que está con Dua Lipa en una canción llamada Potion, que me encanta. Que hace parte de su más reciente álbum, el de Calvin, donde tiene colaboraciones increíbles. Gana una posición del lugar número 9, pasa a la casilla 8 esta semana. Tiene 6 semanas en total en nuestro conteo. También escucharemos a Jack Harlow, que pierde una casilla del lugar 6, baja a la posición 7 con First Class. Lo mismo le ocurre a The Weeknd, desciende también y sale del top 5 con su Sacrifice a ocupar la posición número 6 esta semana. 8, 7 y 6 son las casillas que vienen a continuación en nuestro conteo. Están escuchando la X96.5 desde Cali para el mundo con nuestro conteo, las 20 de la X. Número 8. Yeah.

11:19 minutos en la X96.5. Comprueba por qué WOM cambia las reglas como la red móvil mejor evaluada por los clientes. En una presentación de WOM, la siguiente casilla en nuestro conteo. Posición número 6. Sacrifice con The Weeknd. Número 6. I was born in a city where the winter nights don't ever sleep. So this life's always with me. The ice inside my veins will never be. Love. Con nuestros celulares. Llama ya al 302-833-3333 y recibe hasta 50% de descuento en referencias seleccionadas de Motorola, Xiaomi y Nokia por pasarte a un plan postpago WOM. Comprueba por qué somos la red móvil mejor evaluada por los clientes en Colombia, certificada por Ucla. Cómpralos ya llamando al 302-833-3333. Cambia las reglas. WOM. Oferta válida del 1 al 30 de septiembre de 2022 hasta agotar existencias. 1500 unidades disponibles en referencias seleccionadas. Aplica exclusivamente para el canal telefónico 302-833-3333. Consulta TIC en WOM.co. Tocamos más sexy. Somos más música. Las 20 de la X. Un fin de semana que sigue avanzando con ustedes. De ahí del otro lado acompañándonos en este conteo con las 20 canciones más importantes en Estados Unidos, Europa, todo el mundo y por supuesto en nuestra estación, la X96.5. Un excelente día, muchas gracias por estar todos los días enamorándonos con esas espectaculares voces. Dios los bendiga, feliz día de amor y amistad. Qué bonito es Andrew Baloy, que también se reporta a esta hora a través de nuestro WhatsApp. También nos escribe Oscar. Un saludo para todos. Happy Friendship and Love Day. Son los deseos de Oscar C. Oscar, un abrazo para ti también. Gracias por el mensaje. Ahí pueden seguirlos haciendo llegar a través de el 318-860-9616. Tefa, feliz día del amor y la amistad. Feliz día, Julito, para usted, para Lu, para todos los oyentes. Un abrazo enorme, espero que la pasen increíble en este fin de semana de amor y amistad. Que se consientan mucho ustedes, porque si no nos amamos nosotros mismos, nadie nos va a amar. Así que primero ámense ustedes mismos y después empiecen a repartir amor. ¿Saben en dónde pueden empezar a repartir amor? En la avenida Tercera Norte, número 3446, diagonal al Monumento de la Solidaridad. Acá estamos muy al norte de la ciudad esperándolos, mire. Faltan cinco minutos. Ay, caramba. Para que empecemos a realizar nuestra actividad, así que muy atentos y pendientes. Yo les dije que a las 11:30 en punto con un segundo y veo que faltan todavía oyentes. ¿Qué hacemos, Julito? Bueno, ¿los regañamos? Con los que estén, arrancamos. Démosle un tiempito más para ver si llegan. Por ahí me escribió uno WhatsApp que ya iba saliendo para allá, no sé si ya llegó, pero démosle un tiempito más para que lleguen y les damos la esperita, pero no mucho. Bueno, ya, por acá me acaban de escribir también otro oyente y dice, voy en camino. Nuestro amigo Diego Fernando Calderón también me acaba de decir que va en camino. Bueno, está bien, yo lo espero, el libro no. Avenida Tercera Norte, número 3446, diagonal al Monumento de la Solidaridad. Seguimos con Oscar Dorado, quien nos está contando todo respecto a cuáles son los beneficios, la disponibilidad y demás que vamos a tener aquí en Mazda. Así que vamos a hacerle una pregunta muy importante que ustedes nos han dejado a través de nuestro WhatsApp, 318-860-9616. Y es, Oscar, nos están preguntando mucho respecto al tema de qué disponibilidad tenemos de carros. Creo que acaba de irse la... Yo creo que fue, ¿saben qué? Tefa. Es una táctica de Tefa justamente para llevarse el libro. Señoras y señores, conózcanla. Ella definitivamente es así, ahí está pintada. Vamos a darle un tiempito a Tefa que regrese. Y estaremos contándoles más adelantito qué van a hacer los oyentes que lleguen allí. Les recuerdo la dirección exacta. Es Avenida Tercera Norte con 34, esa esquina que hay allí, justamente ¿Oye? Diagonal al Monumento de la Solidaridad. Ahí está Tefa en Masco Mazda. Deje de hacer esas tácticas locas para enloquecer a los oyentes, Tefa. No se va a salir sistema usted con la suya, por voz. Favor. A partir de póngale este seriedad momento, a esto. Tendrá cobro. ¿Ah? Yo les dije que si ustedes no llegaban por eso, yo me lo iba a quedar. Y es que vean. Me impresiona mucho lo que nos estaba contando Oscar, porque le estábamos haciendo una pregunta, no sé si le alcanzaron a escuchar, respecto a qué disponibilidad teníamos en los vehículos. Entonces, mientras Oscar estaba diciendo eso, yo salí rápido a acaparar mi Mazda CX-5 que la estoy viendo en este momento. Perdón, Oscar. Pero bueno, cuéntame ahora sí, ¿qué disponibilidad tenemos de carros? No te preocupes, Esteban, porque también fue como sistema correos. Bueno, en la CX-5, si no te la entrego de Halloween, te la traigo el Niño Dios. En algunas referencias, por eso les estamos informando que se acerquen y les decimos en qué referencias les podemos entregar este año y recuerda que pueden pagar el próximo año, ¿de acuerdo? Lo separas con 2 millones de pesos y hoy mismo haces tu solicitud de crédito. En el Mazda 2, por ejemplo, también tenemos referencias para este año, los podemos entregar sin ningún problema. El Mazda 2 Sport, o sea el hatchback, empieza desde 77.200.000 en una caja mecánica, pero vienen cajas automáticas, versiones Carbon Edition y Gran Touring LX, eso te lo informamos acá. Y en las carrocerías sedán, que es la que tiene como bodega, empieza desde 78.350.000. Algo chévere que pasó este año es que llegaron dos colores nuevos, bueno, cuatro, y uno de esos es el cuarzo platino, y en las X5 también viene un color bacano que se llama zafiro arena, y está también el polimetal gris. Entonces también vengan a conocer los nuevos colores de nuestros vehículos. En las X5, Tefa, empieza desde 140 millones de pesos. Entonces recuerden acercarse y preguntar por las referencias que están disponibles para Halloween o Niño Dios. Ya lo saben ustedes, hay nuevos colores en cuanto a los vehículos de Mazda y a Oscar se los acaba de contar. Pero también les contó el tema de los precios y unas novedades bacanísimas que tienen estos vehículos. Y como lo dijo Oscar, en algunas referencias tienen disponibilidad de entrega. Para que lo tengan presente, vengan y pregunten cuáles son. Pero también yo me enteré de que ustedes tienen varias modalidades de retoma. Si yo ya tengo mi vehículo de todas las marcas, pues también acá me lo van a retomar, ¿cierto? Claro que sí, Tefa. Retomamos cualquier tipo de vehículo con nuestro nuevo aliado que es Curvo. Y los retomamos al mejor precio del mercado. Acá hacemos la inspección inmediata sin ningún tipo de costo. Entonces vienes con tu carro usado, hacemos acá la inspección y de una vez te decimos cuál es el valor de retoma. Y la información y la retoma es súper ágil y rápida. Recuerden entonces que estamos en la avenida Tercera Norte, número 3446, diagonal al Monumento de la Solidaridad. Hasta las 11:30 los estamos esperando para que ustedes vengan y participen por uno de esos obsequios que tanto tenemos para ustedes. Y también recuerden que hoy vamos a estar hasta las 5:30 de la tarde, los domingos desde las 10 hasta la 1 de la tarde. Y en el sur, muy al sur, estamos en la carrera 12, número 1290, al ladito del Guinness Trade Center, para que lo tengan siempre, siempre, siempre presente. Y también, pues, ojo a esto, porque este fin de semana pues estamos celebrando Amor y Amistad, y tu regalo en Amor y Amistad será comprar un Mazda, ese Mazda que tanto deseas. Y es que se decía, Oscar, que en Mazda habían carros para dentro de un año, pero ¿es esto cierto? Como te estaba diciendo, Tefa, ya tenemos vehículos para entrega este año, ¿ya? Entonces tenemos unas referencias seleccionadas en Mazda 2 y SX5, que es lo que vamos a recibir. Entonces, por eso, comuníquense con nosotros, vengan a nuestras sedes. Recuerden que es hoy y mañana el tema del beneficio, el tema de la financiera, la tasa y el periodo de gracia de 6 meses. Entonces, acérquense, y ya con ese tema de que ya un año, no, ya en algunas referencias ya nos están llegando más vehículos. Entonces, acá los esperamos. Ya lo saben ustedes, y los estoy esperando yo para el tema de nuestro libro. Voy a ir un momentico allá a la esquina, no me demoro, Julito. Mucho cuidado, por favor, mucho cuidado. Buscamos más éxitos. Somos más música. Las 20 de la X. Bueno, espero que puedan llegar ya en un ratito los que hacen falta. Por acá llegaron otros 2 mensajes que ya iban para allá. Háganle, ahí les damos la esperita para que lleguen y concursen con nosotros esta mañana. Desde Masco Mazda, Avenida Tercera Norte con 34. Recuerden, ahí diagonal al Monumento de la Solidaridad. Ahí está, Tefa. 11:31 minutos. Vamos con 3 posiciones más. Estamos a punto de llegar al número 1 en nuestro conteo. Nos vamos con las casillas 5, 4 y 3. Entramos al top 5 de nuestro conteo en esta edición 35 de las 20 de la X, con Post Malone, con Lizzo y con Harry Styles. Post Malone tiene la posibilidad de esta semana de ascender 2 casillas con su I Like You, canción que hace parte de su nuevo álbum, canción en la que participa Doja Cat, y hacen una muy buena dupla juntos. I Like You es la casilla número 5 esta semana, viene del lugar número 7 y asciende 2 posiciones en nuestro conteo. Escuchamos también a Lizzo en la posición número 4 con su imparable About Damn Time, que permanece estable una semana más en esta casilla, al igual que ocurre con Harry Styles, que permanece estable también esta semana en la posición 3 con Late Night Talking, la segunda canción de Harry Styles en nuestro conteo. I Like You, About Damn Time y Late Night Talking, las 3 canciones que vienen a continuación, casillas 5, 4 y 3. Número 5. Fancy.

Quizás usted nos conoce por el refrigerante antioxidante Lubristón, pero ¿sabía que también tenemos siliconas, aditivo diésel, refrigerante para maquinaria pesada, heavy duty y el nuevo refrigerante para vehículos híbridos? Conozca más en Lubristón.com. Lubristón. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Las 20 de la X. Aquí estamos con ustedes cumpliendo la cita de cada 8 días. Son las 20 canciones más importantes alrededor del mundo. Por acá Andrés Sevilla también nos está saludando. Dice, hello ex, happy day of love and friendship for all. Nos manda abracitos también. Gracias Andrés, un abrazo para ti de vuelta. Excelente fin de semana. Hugo dice, por favor Julito, no dejes. La Tefa se quiere encaletar el libro para ella. Ay, mire, ya la conocen bien los oyentes. ¿Yo? ¿Cómo creen? Eso están diciendo por aquí, no sé. Eso están pues diciendo. Yo les dije que llegaran temprano y no llegaron, vea. Bueno, vamos entonces a participar con los oyentes que estén, Tefa. Ya usted sabe cuál es la mecánica y habrá un ganador de este regalo especial que tenemos en la X96.5 para este fin de semana desde Más con Mazda. ¿Puedo saludar a mi oyente? Juicioso, sí, claro, que llegó súper temprano. Sí. Mire, tengo un oyente bello, apoteósico, espectacular. Se llama Juan. Hola, Juan. Buenos días, bienvenido a la X. Hola. Mira, tengo un oyente extremadamente genial que llegó súper temprano. Me encantan los oyentes puntuales. Así que Juan, ya va a participar. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Quieres el libro? Sí. ¿Cuál es tu artista favorito? Creo que en este momento sería Lizzo. ¿Vio? Y acabó. Uy, qué buen gusto tiene además. ¿Señor? Qué buen gusto tiene además nuestro oyente. ¿Quieres saludar a Julito, a Lu? ¿Quieres mandar un saludito a los oyentes? Hola a todos. Ay, le dio penita, más linda. Bueno, no lo vamos a intimidar más y ahorita vamos a sortear con él el libro que se perdió, Julio. No sé dónde está. Pero bueno, ahorita lo vamos a buscar, ¿oíste? No te estreses y no desesperes. Ahorita buscamos el libro que no sé dónde está. Ahorita lo vamos a buscar, pero mientras buscamos el libro, pues le quiero contar, mi querido Julio y oyentes, que estamos en la Avenida Tercera Norte, número 3446, diagonal del Monumento de la Solidaridad. Estamos hoy hablando de carros. Estamos hablando de carros que hacen que usted se sienta como si estuviera caminando de manera normal y natural. La idea de Mazda es esa, de que cada uno de sus vehículos tenga un confort, una comodidad demasiado natural. Así que para ustedes, un abrazo enorme, los que de pronto se animan a venir y a participar por el libro, a venir y conocer los vehículos de Mazda. Llegó otro oyente, ¿cómo es tu nombre? Diego, llegó Diego Calderón. Dieguito, saluda a los oyentes para que se animen y vengan por el libro. Ya lo estás viendo, ¿cierto? No, que no vengan porque ese libro es mío. Discúlpame, mira, llegaste 15 minutos tarde, Diego. Tienes la portada del libro. Pero bueno, mientras Dieguito se acomoda y mientras nosotros también acá seguimos recibiéndolos, pues también continuamos con Oscar. Y es que Oscar ya nos estuvo hablando a lo largo de esta mañana. ¿Dónde podemos llamar? Pero si usted no lo anotó, tranquilo, le voy a contar. 312-397-0635. Vamos a hablar ahora de esos beneficios que vamos a tener solo este fin de semana porque estamos celebrando Amor y Amistad. Así es, Estefa. Para todos los oyentes, los beneficios y muy importantes con el Banco de Occidente. Tenemos aprobación inmediata, así que antes de que vayan a almorzar, vengan con la cédula y les aprobamos de una y le podemos aprobar hasta el 100%. Ese es uno de los tantos beneficios. Otro beneficio es que vas a tener 6 meses de gracia. Y en esos 6 meses de gracia vas a tener una tasa del 0,69%. Las tasas ahora están por los cielos, entonces aprovechar este beneficio es brutal. Recuerden que es hoy y mañana. ¿Cuáles son los horarios hoy y mañana? Ok, hoy vamos a estar hasta las 5:30 y mañana vamos a estar en la sede sur. Recuerden que la sede sur es en la carrera 100, número 1290, al lado del Guinness. Y también estamos en Jardín Plaza. Aparte de estos beneficios del Banco de Occidente, también manejamos otros planes financieros, que es financiación hasta el 100%, 84 meses. Tenemos el plan 50-50 a 2 años y plan 25-25-25 a 3 años. Miren, están todos los planes listos para que ustedes vengan. Si de pronto ustedes son personas que quieren tener su vehículo nuevo, no hay nada más maravilloso que tener la posibilidad de estar en un vehículo nuevo. Así que hay todos los planes de financiación que usted se puede imaginar. Como lo dijo Oscar, está el plan 50-52 años, está el plan retoma, está el plan de que usted le prestan todo el 100% de su vehículo, está el plan de que si usted tiene una cuota ya, digamos que unos ahorros, también lo pueden dar y le prestan el resto que le haga falta. El plan de que si usted tiene su vehículo, usted lo puede traer y se lo retoman a un muy buen precio, mejor dicho. Hay una cantidad de planes, mi querido Julio y oyentes. Así que ustedes no se pueden perder este gran... o estos grandes beneficios que nos ofrece Mazda en la Avenida Tercera Norte número 3446, diagonal al Monumento de la Solidaridad, o muy al sur en la carrera 100 número 1290 al ladito del Guinness Trade Center. Y ojo, porque es que estamos en Amor y Amistad, este fin de semana es Amor y Amistad, y tu regalo de Amor y Amistad pues va a ser comprarte un Mazda. Se decía, mi querido Oscar, yo había escuchado varios rumores por ahí de que en Mazda habían carros para dentro de un año, ¿esto es cierto? Nos pasaba antes, Estefa, pero ya tenemos disponibilidad para que estrenes este año en Mazda 2 y en CX-5 en algunas referencias. Así que acérquese a nuestras sedes, pregúntenos qué disponibilidad tenés en Mazda 2 y en CX-5 y en qué referencias. Y todos estamos para darte la información a todos ustedes. Ya lo sabe usted, Julito, así que me voy en este momento con mi libro. Nos escuchamos más tardecito. Adiós. Mucho cuidado. Bueno, al menos ahí hay oyentes que ya pueden exactamente salvar la presencia del libro y que se haga como se planeó el sorteo entre ustedes, super oyentes. Gracias por cumplir la cita. Y bueno, ya ahorita nos dará Tefa el nombre de quién se lleva este regalo especial de este fin de semana en la X96.5. Regalo de amor y amistad con la gente de Masco Mazda, que ya nos va a contar más de todos esos beneficios que tiene para este fin de semana. Nos vamos con la posición número 2. Aquí está la casilla, la segunda canción más importante esta semana en nuestro conteo. Solo nos resta conocer la número 2, hacer el resumen de las 19 posiciones anteriores y luego dar paso a la número 1. Así que aquí está. Esta es la número 2 esta semana en nuestro conteo. Número 2. Justify love. We go round and circle around. Break My Soul, canción con Beyoncé. Es el regreso de Beyoncé al mundo de la música. Bueno, de manera, digamos, en lo que tiene que ver con una edición de un álbum completo con su Renaissance. Y esta canción que ha sido todo un hit y que, bueno, pierde una casilla en esta oportunidad de nuestro conteo. Deja el número uno. Ya sabrán ustedes cuál es la canción que esta semana está liderando nuestro conteo. Fueron cuatro semanas que logró estar Beyoncé en el primer lugar de las 20 de la X. Nos acercamos al número uno y al final de nuestro conteo, pero antes hacemos el resumen de estas 19 posiciones anteriores en la edición 35 de las 20 de la X. Lil Nas X con That's What I Want en la posición número 20, estable esta semana. Al igual que Doja Cat en la posición número 19, estable también esta semana en esta casilla con Woman. Descendiendo una posición, Latto con Mariah Carey y DJ Khaled se encuentran con Big Energy en la casilla 18. La canción más antigua de nuestro conteo es Heat Waves. 34 semanas en total de permanencia en nuestro conteo, posición 17 con Glass Animals. Imagine Dragons, casilla 16 con Enemy. La canción que más posiciones avanza esta semana es Left and Right de Charlie Puth, posición 15. Una de las canciones que pierde más posiciones, pues, es el mismo Charlie Puth con su otra canción, Light Switch, que pierde dos casillas y se queda en la casilla 14 esta semana. En su segunda semana en nuestro conteo, Megan Thee Stallion junto a Dua Lipa, juntas en The Suit Spy. Becky Hill con Guetta, juntos en Remember, casilla 12. Music for a Sushi Restaurant con Harry Styles, posición 11. La segunda canción que más casillas desciende en esta oportunidad es Boyfriend con Dove Cameron, que también pierde dos posiciones y se queda en la casilla 10. One Republic en su segunda semana con Iron Warrior sube dos posiciones, casilla número 9. Del más reciente álbum de Calvin Harris, Potion, junto a Dua Lipa, casilla número 8. Yeah. Jack Harlow y First Class, posición 7. The Weeknd con Sacrifice, casilla 6. Otro genial dúo protagonizado por Doja Cat y Post Malone, juntos en I Like You, juntos en la casilla 5. Posición número 4 para Lizzo con About Them Time. Estable en la casilla número 4 esta semana Lizzo, así como Harry Styles con Late Night Talking en la posición 3. Beyoncé en la casilla número 2. Y así se mueve la música en la X96.5 en esta semana, en la edición número 35 de nuestro conteo. Volvemos con Tefa, que está en Masco Mazda, Avenida Tercera Norte con 34, donde este fin de semana ustedes seguramente van a encontrar el vehículo que siempre han querido tener disponible para que ustedes visiten esta fantástica vitrina, para que ustedes puedan consultar con los asesores de primera mano, estar súper, súper bien seguros de cuál es el vehículo que realmente, pues, es el que más les conviene. Ahí los asesores van a prestarles el servicio súper acertado, despejando sus dudas, ayudándole también en todos estos trámites pesados de adquisición de vehículo, que pues para la gente de Masco lo harán muy fácil para usted, para que no tenga que enredarse con todo este tipo de documentación. De una manera muy sencilla, ellos van a permitirle a ustedes tener ese vehículo que siempre han querido tener. Tefa, ¿cómo va la cosa en Masco Mazda? ¿Va bien? Aquí estoy, ¿me escuchas? Por supuesto que sí. Ah, listo. Mira, vamos súper, súper bien. Nosotros estamos realizando nuestro sorteo interno para que uno de nuestros oyentes se lleve ese tan esperado libro y tan apetecido libro, aparte de otros premios y regalitos que tenemos para ustedes. Pero la información continúa para que ustedes también la tengan muy presente y para que ustedes puedan también conocer un poco más acerca de los vehículos que nos ofrece Masco Mazda. Recordándoles que solo es por este fin de semana, ¿no? Solo por este fin de semana es que nosotros pues vamos a poder conseguir todos estos beneficios que nos está contando Oscar Dorado. Osquitar, recordémosle a los oyentes entonces horarios de este fin de semana, dónde se pueden comunicar y demás. Vale, Tefa, entonces vamos a estar a las 5:30 aquí en el norte y en la sede sur, y mañana solamente vamos a abrir en Ciudad Jardín, ¿de acuerdo? Y también tenemos vehículos en Jardín Plaza, para que vayan y pregunten por los beneficios que solamente son hoy y mañana con el Banco de Occidente. Entonces recuerden, financiamos el 100%, aprobamos con cédula, venís con tu cédula y te aprobamos en 5 o 10 minutos. Y también tienes el beneficio de la tasa del 0,69 durante 6 meses, que esa tasa está brutal para como están ahorita en el momento. Entonces, todas las tasas también igual, la tasa que te corresponda después depende de tu perfil, tus ingresos. Entonces, aquí te consultamos. Ahorita entonces vamos a regresar, mi querido Julio Oyentes, para terminarles de contar quién fue el encargado de llevarse nuestro libro y también para terminar de hablar un ratito más con Oscar, ¿les parece? Claro, por supuesto que sí, y los oyentes invitados a que pasen por esta fantástica vitrina que está ubicada en la Avenida Tercera Norte con 34, ahí diagonal al Monumento de la Solidaridad. Más con más da todo este fin de semana y se puedan llevar el vehículo que siempre han querido tener. Esta es la canción número 1 esta semana en la edición 35 de nuestro conteo. Aquí está, este es el número 1 en las 20 de la X. Número 1. Harry Styles ha recuperado el número 1 en nuestro conteo y vuelve a estar allí en la primera posición, donde ya había estado por 5 semanas consecutivas. Este es un reingreso al número 1. Harry Styles con As It Was esta semana en las 20. Gravity's holding me back. I want you to hold out the palm of your hand. No hay duda que es uno de los artistas del momento, es uno de los íconos, tanto en música como en muchos otros ámbitos, Harry Styles. Y esta semana se corona nuevamente como número uno en nuestro conteo. Ya saben que pueden votar por sus canciones favoritas y pueden hacerlo. Tienen plazo hasta el lunes para que ingresen a nuestro Twitter, arroba la X Cali Oficial. Ahí está la opción para cada una de las canciones y ustedes van a poder tener el voto por sus canciones favoritas. Recuerden seguirnos en Twitter, arroba la X Cali Oficial, y sus votos nos van a ayudar, por supuesto, a darle forma a un nuevo conteo que estará llegando la próxima semana. Nos despedimos también de Tefa, desde el norte de la ciudad de Cali, en la avenida Tercera Norte con 34, con la gente de Masco Mazda, que este fin de semana pues les ofrece la posibilidad a ustedes de tener el vehículo que siempre han querido tener. Así que no dejen pasar esta oportunidad. Váyanse para Masco Mazda, está cerquita, avenida Tercera con 34 y disponible todo el fin de semana para ustedes. Sí, así es, todo el fin de semana vamos a estar aquí con ustedes. Ya tenemos ganador, un abrazo para Oscar. Oscar, gracias por venir. Ay, Diego, gracias por venir. Gracias a ustedes, la pasé delicioso. Ay, muchísimas gracias a Diego, que se lleva nuestro obsequio. Y Oscar, es que tenía en la cabeza a Oscar, porque es que estábamos nosotros aquí hablando justo de nuestros carros favoritos. Y Oscar me contaba, pues, que para este fin de semana hay grandes beneficios, aparte de que también hay disponibilidad en algunas referencias de carros, ¿cierto? Así es, Estefa, solamente tenemos disponibilidad para entrega este año, bien sea Halloween o Niño Dios, Mazda 2. Yo creo que puede ser Carbon Edition, Gran Touring LX, pero es mejor que se acerquen a nuestras vitrinas o llamen al WhatsApp que les hemos dado para que pregunten qué referencias. Y en CX-5 también yo sé que tenemos en versiones Gran Touring LX y en algunas Carbon Edition. Entonces preguntan los precios, el equipamiento y más o menos cuánto sería el tiempo de entrega. Y hace un momentito estábamos hablando de unos colores nuevos que tenía la marca. Oyentes a través de nuestro WhatsApp empezaron pues como a preguntarnos, así que podemos recordarles un poquito acerca de esos nuevos colores. Así es, ese es el zafiro arena, el cuarzo platino y uno que me gusta mucho que se llama es polymetal gray. Y recuerda que el Mazda 2 empieza desde 77.200.000 en carrocería Sport o hatchback y el sedán desde 78.350.000. Y la X5, que es la versión Touring, que es la versión inicial de nosotros, que viene muy bien equipada, empieza desde 140 millones. Ya lo saben ustedes, hoy sábado desde las 9 de la mañana y hasta las 5:30, jornada continua, es decir, ahorita no se preocupen si ustedes dicen, ah, yo salgo de mi trabajo ahorita a las 12, tranquilos, alcanzan a venir porque tenemos jornada continua. Los domingos de 10 a 1, solamente en el sur, en la carrera 100 número 1290, al ladito del Guinness Trade Center, también muy al sur están en el centro comercial Jardín Plaza y en el norte donde estoy yo, avenida Tercera Norte número 3446, escriban al WhatsApp, separen su test drive, háganle todas las preguntas al asesor que los atienda, 312-397-0635, 312-397-0605. Es Mazda, que tiene unos beneficios por este fin de semana increíbles, como les contó Oscar. Tasas desde el 0.69%, empiecen a pagar en el 2023, mejor dicho. Hay una cantidad de cosas increíbles que ustedes también pueden preguntar sobre los planes financieros. Está ya toda la información completa. Plan 50-50 a 2 años, plan 25 a 3 años. Su carro lo pueden traer como plan retoma. Si ustedes tienen todo el dinero, ustedes lo pueden traer de una vez. Si no, aquí también se le financia al 100%. Usted solamente trae su cédula, mejor dicho. Eso es súper sencillo. Así que vengan para que Tefa tenga el placer de atenderlos y de venderles ese carro de sus sueños. Viene Navidad, viene octubre, viene una cantidad de fechas interesantes para que usted ande en su vehículo nuevo, para que usted lo pruebe. Así que recuerde, avenida Tercera Norte número 3446. Muchísimas gracias a Oscar, quien nos estuvo contando que nuestro mejor regalo para este fin de semana de amor y amistad, pues va a ser siempre comprarnos un Mazda. Y es que, Oscar, yo había escuchado mucho el rumor, es que soy muy insistente con esto, porque el rumor estaba siempre presente de que se decía que en Mazda habían carros para dentro de un año, pero ¿es eso cierto? Así es, Estefa, como nos pasaba, sucedió, pero ya estamos solucionando el problema y tenemos referencias para entrega este año en Mazda 2, como te comentaba anteriormente, y en CX-5. Esas los podemos colocar a estrenar este año seguro. Como te decía, si no es Halloween, es Niño Dios. Muchas gracias por venir, Estefa. Saludos, Julio, y saludos a todos los oyentes y que tengan un feliz día de amor y la amistad. Muchísimas gracias a Oscar y a toda la gente de Mazda, que siempre se portan muy bonitos con nosotros. Así que ya lo sabe mi querido Julito, Mazda, avenida Tercera Norte, número 3446, diagonal al Monumento de la Solidaridad. No se queden sin estrenar su vehículo. Un abrazo, Oscar. Feliz fin de semana para ti también, para todos los oyentes que nos acompañaron allá también, para todos los que estuvieron conectados con nosotros en las 20 de la X. Invitarlos a seguir en conexión con nosotros. 24/7 estamos con ustedes en este fin de semana. Y por supuesto, lo que viene es más música siempre en la X96.5. Estas fueron las 20 canciones más importantes. Ellas luchan por quedarse en el conteo. Tú eliges si se quedan o se van. Vota ya mismo en Twitter con el hashtag numeral las 20 de la X. Son las 2.